Ya estoy pasando por hielo negro. ¿Quién sabe a dónde yo iré a parar? Porque cuando cae la luz, aún sigues brillando tú y me deslumbra tu lunar. ¿Te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Ya estoy pasando por hielo negro y ya no sé cuál será el final. Confundo el norte y el sur, la calma con la inquietud, y así me pierdo una vez más. ¿Te quedas o te vas? Quisiera poder saltar sobre este hielo negro para encontrarme contigo. Quisiera poder saber a dónde hay que tocar para romper todo este hielo. ¿Te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Estoy pasando por hielo negro. ¿Quién sabe a dónde yo iré a parar? Me quedo sin respirar cuando te veo pasar. El frío me puede quemar. ¿Te quedas o te vas? Quisiera poder saltar sobre este hielo negro para encontrarme contigo. ¿Te quedas o te vas? Quisiera poder saber a dónde hay que tocar para romper